ocurrieron varias cosas que son poco normales, digamos. Pero uno los pudiese esperar de una persona que es agresiva o de un conductor que está estresado. Pero el chofer era una mujer. Entonces es poco esperable también una actitud de ese tipo por parte de una. En el gremio en general es así. El pasajero era una niña que tenía síndrome de Down. Entonces, además que no cualquiera pisa col de perro, eso es un colectivo. O sea, se dieron muchas cosas raras en un solo acontecimiento. Y es difícil enfrentar una situación así. O sea, ¿quién puede sacar la fuerza de un colectivo a alguien, sea porque pisó algo o no pisó algo? O sea, es raro que alguien te saque la fuerza. Y es muy extraño. O sea, nosotros nos pusimos en contacto con la mamá, con la señora Bernarda, y la verdad es que llamamos en primera instancia al representante de la línea, y mientras todo se investigue, porque hay que hacer la denuncia respectiva para nosotros poder tomar los actos administrativos correspondientes, consultamos al representante y le dijimos que tenía que tomar medidas inmediatas porque esa señora no podía estar funcionando de esa forma, y fue suspendida durante 10 días. O sea, la suspensión empieza el lunes, y en esos 10 días nosotros vamos a hacer todos los actos administrativos que corresponden para poder multar a la empresa, porque tiene que tener la preocupación de que estas cosas no ocurran. Realmente increíble. ¿Qué dice la legislación o la normativa con respecto a este tipo de situaciones? ¿Hay una suspensión? Cuénteme un poco las consecuencias, sí, de esto. Lo que sucede con una línea es que nosotros hacemos un proceso administrativo donde llamamos a la línea a que nos explique lo que sucedió. Si la línea no tiene una explicación razonable, nosotros digamos que tiene una yayita, tiene una multa ahí donde si junta 3, nosotros podemos suspender a la línea completa durante 10 días. Eso es consecutivo. Si vuelve a pasar 3 veces más, podemos suspenderla por 20 días, después por un mes, después la podemos cerrar. Entonces, es bueno que estas líneas se preocupen por eso, porque son acumulativas. ¿Ya? Nosotros pasa una vez, a lo mejor porque hubo otro tipo de comportamiento no tan grave, pero también es una medida que tomar. Y sea grave o no grave, se van sumando y nos permite a nosotros después eliminar o suspender la suspensión de una línea por 10 días. Bastante dinero, digamos, para ello. Va en perjuicio del ciudadano que no tiene otra forma de moverse, pero es la herramienta que tenemos para presionar a los representantes legales de que se hagan cargo de su gente. En general hay un tridente entre el representante legal, el dueño del vehículo y el chofer, que tiene que ser más conversado. De repente el dueño del colectivo es una persona que vive en otra ciudad que ni siquiera sabe lo que pasa con su chofer. Entonces nosotros le estamos exigiendo hoy día cada vez más interacción entre ellos, porque el representante legal tiene que hacerse responsable de lo que pasa en la línea. Muchas veces te dicen, bueno, pero yo no lo contraté si yo no soy el dueño del vehículo, pero él es el representante legal. Entonces la idea es que él tenga una revisión con sus choferes, que constantemente esté revisando los papeles que tienen, las actitudes, si van o no al terminal, si marcan o no marcan. Entonces, no podemos estar nosotros detrás de eso. El representante legal está dentro de sus deberes. Una pregunta que va de cajón en estas situaciones: ¿falta fiscalización o faltan fiscalizadores? Hay varias cosas. Es imposible poder fiscalizar situaciones como esta. Ocurrió, es lamentable, y ahora nosotros hacemos lo que corresponde administrativamente. Pero por eso te digo, la tarea tiene que ser de todos. Aquí hay un representante legal que tiene responsabilidades y deberes, que muchas veces a mí me llama la atención, porque en varias conversaciones de mesas que hacemos me dicen, bueno, pero ¿qué cree que haga yo? Digo, pero si usted es el representante legal, usted júntese con su directorio, tome las medidas correspondientes, exíjale a su gente que cumpla ciertas condiciones. Yo no puedo preocuparme de que su empresa funcione bien. Entonces, ¿no me pregunta si falta fiscalización? Sí, también siempre ha faltado fiscalización, pero cosas como esas son casi imposibles de detectar.